mayordomo robot, el mayordomo robot, el mayordomo robot, el mayordomo robot, el mayordomo robot, el mayordomo robot, el mayordomo robot, el mayordomo robot. Lávame los pies, mi mayordomo robot. Ambrosio antes era humano, pero se me fue la mano. El chofer se ha llevado a la pera, las canichas, si te sobran dos duros, cómprales un par de chicles. Y en mi opulencia vivo bien, en mi palacio de placer. Quiero tener chorizos por labios, me voy a poner las tetas de verano. Quiero freírme en aceite en la playa, toma jeroma que me la toma. Quiero tener chorizos por labios, me voy a poner las tetas de verano. Quiero freírme en aceite en la playa, toma jeroma que me la toma. Mírame aquí en mi cirujano privado, me ha dejado el cutis bien bonito y estirado. He gastado millones en este rostro de cero.